Mi nombre es Luca Zeni, trabajo en radio, actualmente en la radio FM Bariloche. Fui productor de Juan Alberto durante muchos años. También fui socio de él en una radio aquí en Bariloche que se llamaba KMFM. La verdad que él para mí fue una escuela, ¿no? Aquí Bariloche, aquí KMFM 96.5, aquí nuestra radio. Juan, recién decías un sueño cumplido. Un niño en una juguetería, eso soy yo en este momento, junto a mis amigos, haciendo que esta radio sea hoy posible. Está Estudio País en el día del programa inaugural. ¿Qué se va a encontrar la gente que sintonice esta radio? Oh, se va a encontrar radio, pura radio, programación local, con gente de aquí, de Bariloche, y con la posibilidad de que yo vaya y venga y hasta pueda transmitir desde Buenos Aires, desde mi casa. Así que radio, pura radio, que espero, como buen rionegrino que sos, la sintonices más de una vez. Y ustedes que usan y tienen Bariloche en la agenda como para venirse un día, sepan, 96.5 KM por los kilómetros, KMFM, kilómetros de radio. Fue mi formación, fue mi facultad. Además de haber estudiado, fue realmente una enseñanza enorme la experiencia que tuve con él. Lo conocí en el año 2000, aquí en Bariloche. Él hacía Estudio Nieve desde el Cerro Catedral. Es un invierno y los veranos, él tenía una radio en Pinamar, Estudio Playa 98.1. Después fui para Pinamar y trabajaba los inviernos aquí en el Cerro Catedral y los veranos allá, en la costa atlántica, en la radio Estudio Playa. Trabajaba como productor de él y además productor de otros programas de su radio. Ari Paluch, Luis Garibotti, Marcelo González, Guillermo López, Ramiro Quesada, Andrés Michkin, Mariano González, Alejandro Ponlesica y yo, Juan Alberto Badía, somos algunos de los nombres de los hombres de radio para esta temporada 2006 en Estudio Playa 98.1. Era maravilloso trabajar con él por muchos motivos, porque era una persona que te estimulaba todo el tiempo, era una persona que trataba y lo lograba, sacar lo mejor de vos. Vos al lado de Juan te sentías bien, te sentías seguro, era un gran motivador. Y la verdad que hay cosas que no se pueden enseñar, que no se pueden aprender así nomás. Y creo que Juan fue y de alguna manera hizo escuela para muchos. F. M. R. Este es el canal de frecuencia modulada estereofónica de LS5 Radio Rivadavia. En 103,1 MHz. Buenos Aires. República Argentina. Hola, Beto. ¿Cómo estás? ¿Cómo andas, che? Estoy con María Esther Sánchez sentado hoy en el estudio de radio de mi casa, que vos conociste incipientemente. Tenés que ver qué lindo quedó. Ese estudio ahí, los dos ahí sentados, y bueno, vuelvo a Piedra Libre. Sí, sí, porque faltás vos, con tu flequillo, tu carita más redondita. No falta, está. Hace 10.795 días hoy que yo por primera vez abría un programa llamado Piedra Libre. La primera palabra que dijo Marcelo Tinelli ese día, 3 de noviembre de 1981. Otro saludo, otra incorporación, otra voz que le va a ser muy familiar todas las mañanas. Marcelo Tinelli, buen día. ¿Qué tal? Buenos días, Juan Alberto. ¿Cómo andan sus cosas, Marcelo? Muy bien, Juan Alberto, bien, viviendo el deporte. Viviendo el deporte. Pero vos vivís muchas otras cosas también del deporte. Y bueno, vivimos, además del deporte, un poquito también los estudios. Mira. ¿Cuáles son tus estudios? Primer año de Ciencias Económicas. En KMFM, música para un buen día, canciones que despiertan. Era divertido trabajar con él porque era todo muy, muy natural, era como todo muy de entre casa también. Él cuando venía acá venía con su mujer, venía con su perro, era parte de su vida la radio. No era venir a cumplir con un horario, con un programa y después irse. Era venir, era la previa, juntarnos a tomar un café para hablar. Era preparar el programa, era hacer el programa, era después del programa juntarnos a tomar algo. Bueno, era Badía, todos querían estar con él, lo invitaban de todos lados, todo el tiempo. Y él nos llevaba a todos lados con él. En ese sentido también siempre fue muy, muy generoso. También era fácil porque como productor, tratando de generar material, generar notas, todos querían hablar con él. No había uno que se negara, todos, absolutamente todos, de lo que se te ocurra, de la música, de lo que sea, todos. Todos decían que sí, era muy fácil laburar con él, para él. Y era divertido, era muy divertido también, ¿no? Era de hacer travesuras, con su humor, con chistes, con cosas. La verdad que era muy, muy lindo laburar con él en radio. No sé cómo habrá sido laburar en tele, porque no, esa faceta no la tuve. Pero era muy bueno, la verdad, en muchos sentidos. Y además tenía una calidez humana que también le llegaba a la gente. Él era una persona muy, muy sensible, muy humana. Y principalmente respetaba mucho este oficio de la radio. Respetaba muchísimo al que estaba del otro lado, a ese oyente. Era muy cuidadoso en todo sentido, ¿no? De dar siempre lo mejor, muy cuidadoso en cuanto a las formas, en cuanto al contenido. En estos días se está viendo por los medios cómo se están matando por su herencia, ¿no? Y hay tantos testimonios y si tiene un auto más o menos, o el testamento que se quemó. La verdad que lo más importante que dejó como herencia a todos los que tuvimos la suerte de conocerlo fue una gran calidez. Y fue realmente maravilloso, ¿no? Las cosas que se vivían con él eran únicas, realmente. KMFM 96.5, 24 horas de radio. Se hace en Bariloche. Cuando estábamos acá armando la radio, que fue una muy buena experiencia, me parece que hicimos una muy buena radio con esa mezcla de él y su impronta y todo el nivel, ¿no? Con figuras nacionales y demás. Y nosotros desde acá aportando lo local. Me parece que fue una conjunción muy buena. Y cuando de repente a las 3 de la mañana me llamaba por teléfono y decía: Luca, fíjate que estoy ecualizando el micrófono y fíjate qué te parece. Él escuchá esta corte. Pero Juan, son las 3 de la mañana. Bueno, era así. Era así. Y aparte te lo decía de una manera que no le podía decir que no, ¿no? De repente íbamos a y lográbamos transmitir desde, qué sé yo, desde la base del cerro, y después quería ir más arriba, y después quería ir más arriba, y era así, no se conformaba, siempre quería más. De mi arcón de los recuerdos radiales. Imagínate. Buenas noches, imagínate. Imagínate. Con Graciela Mancuso. Imagínate. Con Juan Alberto Badía. Imagínate. En Radio del Plata. Esta noche en Flecha Juventud. Radio Mitre presenta a Juan Alberto Badía en A mi manera. A mi manera ya comienza nuestro show. Sí, simplemente a mi manera. Con el show de la música. Una buena idea presentarles este reportaje que le hice a Julio Cortázar. Julio, y en estos nuevos tiempos, ¿cómo le impresiona a la gente? ¿Cómo la ve? La impresión que tengo es positiva y negativa a la vez, en los dos aspectos. KMFM 96.5, desde el bosque de Rincón Patagónico. La pregunta si hay una marca Badía, creo que sí. Hay un sello Badía, ¿no? Hay una forma, hay un estilo, hay un cuidado. Y no sé si está o si se lo puede encontrar hoy en los grandes medios o en aquellos que estuvieron trabajando con él o estuvieron de alguna manera en su escuela. Pero creo que sí, creo que hay una marca Badía. Y si vos mirás un poco, las cosas que hizo fueron todas propuestas de mucha calidad y de tratar de dar siempre lo mejor. Sin estridencias, pero con mucho entusiasmo y con un clima sensacional para la trasnoche, Juan Alberto Badía y su equipo hacen para usted Imagen de Radio. De verdad es uno de los días de más emoción de mi vida. Y lo digo con absoluta sinceridad y sin miedo luego a tener que reiterarme muchas veces en mi vida. Lo digo porque, más allá de mis hijos, el invento de la radio es la cosa más linda que pudo pasar en mi vida. Porque le pudo dar lugar a una vocación maravillosa que le deseo que hayan tenido la mayoría de las personas y que deseo puedan tener la mayoría de los jóvenes y que puedan realizarla además. Se trata de nosotros. Muchas gracias por estar del otro lado, en cualquier lugar de la Argentina donde se encuentre. Y por supuesto, con nuestros técnicos, con nuestro director y con nuestro grupo. Señoras, señores, estamos hoy en Cataratas del Iguazú. Algunos lo criticaban mucho cuando en Estudio País había tantos columnistas o panelistas. Y él lo que quería era que haya uno de cada lugar, pero de verdad, genuino, con la impronta de cada región, con el tono de cada región, realmente representando, ¿no?, a cada provincia. Y algunos lo criticaban por eso, pero él estaba convencido siempre de lo que hacía. Él era muy testarudo también, era una persona que tenía convicciones muy claras y cuando quería algo iba por ello y lo lograba. Y era también un obsesivo, ¿no? Seamos muy justos con el año que se nos va. Vamos a tener varias horas para despedir al 88. Y esto para nosotros significa el final de un ciclo, que para nada es el final de Badía y Compañía, sino simplemente pensar en el 89, en a ver qué cosas podemos ir también adquiriendo para crecer y poder volvernos a comunicar con ustedes. Por eso es un día muy feliz. Y es un honor para nosotros presentar el siguiente homenaje a un maestro de maestros. El premio a la trayectoria al apasionado locutor y conductor, el señor Juan Alberto Badía. Este Martín Fierro es incomparable. Lo mejor que le puede pasar a un ser de este planeta llamado el espectáculo. Hay algo que quiero decirles a los que comienzan esta vida cada vez más comprometida de los medios de comunicación. La trayectoria no es de un día a otro. Es tramo a tramo. Es remar muchas veces contra la corriente y aceptar el viento de cola, que no sabes por qué a veces te empuja para adelante y vos decís, ¿qué hice? Cada tramo de esa vida forma una trayectoria. Ojalá chicos, chicas, que arrancan en esto, sepan que eso no se construye de un día para otro. Revisando mis recuerdos, recuerdo muy bien una primera nota y me preguntaron, como a Maradona cuando le preguntaron, Cebollita, ¿te acordás? ¿Cuál era su sueño? ¿Qué piensa para su futuro? Y yo dije, tener una trayectoria en lo que más amo en la vida, que es este trabajo. Y como enseñanza, creo que más allá de cuestiones puntuales que hacen al oficio, de conducir un programa de radio, de llevarlo adelante o de cómo armarlo, cómo hacer la producción. Lo más importante me parece que era lo que remarcaba en cuanto a esa pasión y a ese amor por la radio. Él era un apasionado por la radio y te transmitía también ese amor profundo por este medio y por la comunicación también. Los que estábamos con él teníamos puesta la camiseta, además de Badía, teníamos la camiseta puesta de la radio. Él te hacía además formar y sentir que formabas parte de un equipo. Te valoraba, te hacía sentir bien. Y me parece que en este medio que hay tantos egos, no es algo menor y es algo a veces también difícil de encontrar. Y su naturalidad, ¿no? La naturalidad con que trabajaba, ¿no? Cómo fluía todo. Son improntas que tengo muy, muy en claro. El no impostar absolutamente nada, el ser lo más auténtico posible, como forma, como receta para poder estar en esto, que los que estamos más allá de todo, estamos porque nos gusta, porque lo queremos. Y me parece que esa es una huella que nos ha dejado marcada en el corazón a todos los que estuvimos con él. 33 de mano, imaginación y noticias en el aire de tu radio.